Ahora comienza. ¡Cagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. ¡Cura! Onda Terral, la buena onda malagueña. Los servicios informativos, siempre a la casa de la noticia. Hoy tenemos una entrevista primicia para todos nuestros oyentes. Está con nosotros el inventor inglés Mr. White Black, que ha inventado algo muy original. Ni más ni menos que un orinal a pedales, y nos va a explicar la utilidad planetaria de su invento. La entrevista será íntegra en inglés, pues es el único idioma que habla el señor White Black. Nuestro corresponsal más intrépido, Aquelito, que habla perfectamente inglés, está con el invitado. ¡Adelante! Compañeros, comprendo que me mandarais a esta apasionante entrevista, entre otras cosas porque soy el único de la redacción que habla inglés. Bien, queridos oyentes, vamos a empezar la entrevista a Mr. White Black, que nos va a explicar cómo se le ocurrió el invento del que todo el mundo habla y su utilidad práctica. Ya saben, amigos, que la entrevista será en el idioma nativo de Mr. White Black. Una pregunta personal antes de empezar. Hello, Mr. White Black. Me gustaría saber el porqué de su nombre. Hello, my friend. Hello. White es mi nombre y Black es mi apellido. White me lo pusieron al nacer porque soy blanco. Y lo de Black es mi apellido porque mi padre es negro, ¿sabe usted? Pues sí, mayormente muy originales sus padres. Ok, Mr. White Black, welcome a Málaga. Cuéntenos, please, ¿cómo es su invento? Bueno, pues mayormente es un orinal con un pedal a cada lado parecido a una bicicleta, a un bicycle. Por favor, please, mister, explíquenos. Es que no quepo en mí de... ¿Cómo se le ocurrió este fantástico invento? Oh, que mola mucho. Voy, se lo explicaré. Es que yo soy muy estreñido y tengo que hacer mucha fuerza para cagar. ¿Entiende? Pues sí, pero... sorry, Mr. White Black. Perdone que le corte, pero quiero decirle que habla usted un inglés... muy fluido, thank you. Muy clarito y que se le entiende muy bien. Oh, thank you, señor reportero. Usted tampoco habla mal para ser extranjero. ¿Puedo continuar? Yes, adelante. Sorry, continúe, Mr. White Black. Pues como le iba diciendo, antes de que me interrumpiera, señor Mr. Acalo, a mí me cuesta mucho cagar. Y me fijé en el gran esfuerzo que hacen los ciclistas y me dije, eso es lo que necesitas. Unos pedales en el orinal para hacer el esfuerzo. Y si se complica la cosa, pues te pones de pie en ellos y cagas el sprint. Y así, si no falla, sale todo más sueltecito y sin problema. Estoy fascinado, Mr. White Black. De vez en cuando parece usted gallego con ese acento. Pues es que tengo antecedentes. Antecedentes galaicos, ¿verdad? Galaicos. Bueno. Entonces, seguimos con la entrevista, Mr. White Black. Entonces, según Easter, con su invento se puede cagar sentado y al sprint. Ok, mayormente así mismo es. Además de práctico, es muy divertido y saludable. ¿Sabe, Mr. White Black? Pensé que usted tendría la clásica voz ruda de un hombretón inglés comedor de hamburguesas y bebedor de cerveza caliente. Rory, ¿qué pasa? ¿Cómo tengo yo la voz? ¿Qué pasa? Pues, para mi gusto, un poco aflautada. ¿Aflacar? ¿What? Aflautada, mister. No comprendo aflautada, sorry. What is this? Aflautation. Bueno, dejémoslo. Oh, pues siempre la he tenido así. ¿Podemos seguir con la entrevista? Por supuesto, y dígame, Mr. White Black, acláreme una duda, porque el orinal no lleva manillar. Entonces, cuando se pone de pie para sprintar, ¿dónde se apoya? ¡Fuck! ¡Sí que stickies me que es usted! Pues en el lavabo, que para eso está, fuck. Ah, ok, sorry, no se me ocurra, Sean. Me quito el sombrero, es usted un genio. Pero no quede ahí mis inventos, tengo más. Y ya que usted me ha dado la oportunidad de hablar en su radio, le voy a presentar mi otro invento. Pues básicamente, vi que hay muchas veces que vas con tanto apretón que llegas corriendo al váter, sujetándote las tripas con el tiempo justo de sentarse en el tigre. Y claro, no te fijas que no hay papel. Y cuando reparas en ello, es demasiado tarde, señora Calo. Yes, Mr. Terriblation Problema. Okay. Y díganos, nos tiene con el corazón en un vilo. Le tengo que decir que eso me ha pasado muchas veces a mí en la discoteca. Pero, ¿cómo solucionó usted esta contrariedad? Pues con mi otro invento que le iba a contar. Los calzoncillos con bolsillos para guardar el papel. Nosotros, los ingleses, lo llamamos gallumbos, ¿sabe usted? ¡Es fantástico! Veo que su cabeza, además de grande, le sirve para algo. ¿Ha dicho cabeza grande? Bueno, es lo que se ve. Es que yo antes tenía una cabeza normal, pero es que claro, de tanto pensar, míreme ahora, que parezco el hombre elefante, elefante. Sí, tiene usted que pensar muchísimo, la verdad. Pues muchas thank you, Mr. White Black. Okay. Por enseñarnos sus grandes y útiles inventos que yo voy a comprar, vamos, pero en cuanto que se vaya usted de aquí me voy a la tienda de los chinos. La verdad que este es un gran paso para la humanidad. Oh, thank you, Mr. Acalito, por darme la oportunidad de presentar mis inventos por su radio. Oh, yes. Aquí, pues quiero decir a las chicas que también estoy inventando el tanga sin tirita. Hostia. Sin tirita, que tanta molestia sacarrea. Y por supuesto, las pondré bolsillos. Un saludo a sus oyentes, señora Kelo. Estás escuchando. ¡Cagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. Pura. Onda Terral, la buena onda malagueña. Parece que tenemos una llamada. ¡Adelante! ¡Hola! ¿Me se oye? Sí, te oímos perfectamente. Dinos, ¿quién eres? Soy Martiña, de Pazo de Ribeiro. Y la verdad, yo quería hablar con este señor inventor inglés porque me interesa mucho lo del tanga sin tirita que ha dicho. Porque a mí, mayormente, la tirita me hace mucho daño en el ojete, la verdad. Y quería saber, pues, cómo es lo que él ha inventado. Pues para usted, querida Martiña, ¿era, no? ¿Martiña? Sí, Martiña, me llama de Paso de Ribeiro. Martiña de ese sitio que no sé dónde Paso es. Paso de Ribeiro, La Coruña, ¿conoce usted Coruña? No conozco Coruña. Pero bueno, ese invento es para todo el mundo, lo puede usar todo el mundo. Es muy sencillo, yo le voy a poner un velcro por delante, un velcro al tanga, para que así no tener tirita. Lo que pasa es que, claro, la cosa tiene que estar muy depilada, porque si no las consecuencias son muy terribles. Tenga que usted saberlo, ¿eh? Va a haber un gran problema, porque el velcro va por dentro y cuando se lo quite va a ser como los kiwis, como los kiddies. Que ya sabe usted, señor inventor, sí, que yo vivo en el campo y aquí en el campo no está muy bien visto ir sin pelo en la conchilla. Pues entonces, señora, tendrá que buscar otra cosa, otro invento. Bueno, mayormente el señor este me ha dicho que en la sección de inventos raros del Lidl se podrá encontrar dentro de poco tiempo. Así que mi querida Martiña, ahí lo podrá encontrar. Pues mira, ¿por dónde? Que es que tampoco hay Lidl por aquí en el Opazo de Ribeiro. Es que solo pone usted problemas, señora. Bueno, Martiña, pues búscate la vida, hija. Ya sabes, el tanga sin tirita. Es que aquí viene la gente y ahora que no quiere tanga, no tiene Lidl, no tiene pelos, no tiene Lidl. Muy complicado. No se cabreation usted, amigo. Fuck. Es que la gente es así. Hasta aquí, amigos, la entrevista a este insigne inventor. Ya ven, amigos, que los locutores están a la caza de las noticias más relevantes para que nuestros oyentes estén bien informados siempre. ¡Adelante, compañeros del Estudio Central! Y aquí acaba la entrevista al inventor de moda que nos ha traído nuestro compi, el Aquelo, que ahora nos va a conectar con la buena música de siempre. ¡Adelante! ¡Adelante!